Contacto con alguien que se sabe desarrollar, que se sabe mover y que se sabe contar, porque estamos en contacto con Mariel Rociano, que es abolicionista, es madre, es documentalista. ¿Qué tal, Mariel? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Mariel, lo cierto es que por ahí es entusiasmante hablar con alguien que tiene, bueno, que tiene carrera y que tiene un punto de vista por ahí en el que coincidimos desde Radio Kermés, por supuesto. Sí, nos hemos hablado varias veces. Bueno, en esta oportunidad, Mariel, te convocamos para que nos cuentes lo que estás atravesando desde hace un tiempo. ¿Desde cuándo estás sufriendo esta situación en la que te has visto envuelta y que estás denunciando desde hace unos días, Mariel? En realidad hace 4 meses se mudó al lado de mi casa un señor que al segundo día, un inquilino, que al segundo día de estar, claramente en un ataque de borrachera, le empezó a gritar a una persona que no sabíamos si estaba dentro del departamento o no, que él había salvado de 3 homicidas y que él podía ser el cuarto. Frente a estos gritos y a esto que él decía y repetía sostenidamente, junto con un insulto que se convirtió en algo que naturalizamos, lamentablemente, que era que la persona a la que se dirigía constantemente era una puta de mierda, regalada, etcétera. Yo doy aviso en ese momento al 911 solicitando que alguien interviniera porque había una persona gritando claramente que podría ser el próximo femicida, que no sabía si adentro había una mujer o no, pero que bueno, que me parecía que de alguna manera alguien tenía que garantizar esto, la integridad de la persona que pudiera estar ahí adentro. En ese momento lo que me dice el 911 es que por presunción no pueden accionar y que sí, yo no tengo la certeza de que alguien me va a abrir la puerta del departamento, que entonces no podían ingresar al domicilio. A partir de ahí empecé a asesorarme jurídicamente con compañeras, con las que milito y con las que nos acompañamos de diversas provincias, porque así como ustedes están hablando de un caso de Buenos Aires, la primera que me asesora es una abogada de Jujuy, o sea que digo, es una conexión en red entre compañeras que sabemos que saben del tema y que nos pueden ayudar. Yo logro averiguar que esta persona vive con su madre, que a quien realiza estas amenazas es una exmujer con la que tiene una perimetral y que además tiene una prohibición de contacto con el hijo. Y a partir de ese momento empiezan a sucederse cotidianamente actos de violencia verbal muy fuertes hacia el marido de la madre, o sea, en el departamento vivían la madre, el marido y el alcohólico. No lo justifico, pero lo que digo es, imagínense cómo va subiendo la violencia con el correr de las horas en un alcohólico, ¿no? Digo, lo sabemos todos y todas. Yo di aviso a los dueños, pedí que tomaran medidas, los dueños de manera equivocada. Lo que dijeron es que la vecina de al lado se estaba quejando de los gritos, o sea que él identificó rápidamente que era yo quien estaba de alguna manera denunciando lo que pasaba dentro de su vivienda, hasta que finalmente un mes más tarde grabo una situación en donde él empieza a romper todo y el marido de la madre decide irse del departamento diciéndole al dueño no lo podemos manejar. A partir de ese momento yo empiezo a insistir con buscar herramientas jurídicas que me permitan decirle al dueño, échalo, porque no se puede vivir de esta manera. A mi hijo lo tenía que correr de su habitación y cerrar las ventanas para que no escuchara 2 o 3 horas de gritos e insultos completamente misóginos con respecto a la sexualidad de las mujeres. En un momento, que fue este 4 de enero, el señor estaba discutiendo en el pasillo de un PH donde vivimos, es una casa, una propiedad horizontal, en donde, bueno, imagino que sabrán cómo son casitas y un pasillo. Él vivió en el primero, yo vivió en el segundo, sale al pasillo a gritarle a esta mujer telefónicamente, que era una puta de mierda, que le iba a cagar a palos, que un montón de cosas. Yo en ese momento justo estaba entrando mi papá, salgo a pedirle por favor que cese con esto, que una cosa es soportarlo adentro de la casa, pero que otra cosa es lo que lo haga en el ámbito público. En ese momento empieza a gritarme si yo soy defensora de las mujeres, que soy una puta de mierda como que la que estaba hablando, empieza a insultarme y le digo que voy a llamar al 911. A partir de eso se empiezan a suceder una serie de actos completamente violentos que iban como subiendo, en donde empieza a insultar y a gritar de una manera que era imposible frenarlo. Él siempre se acercaba hasta mí, pero no llegaba a levantarme la mano, digamos. Mi hijo salió en el medio, mi hijo de 11 años salió en el medio a gritarle, no le digas eso a mi mamá, porque lo que gritaba era, como descubre que yo además no estoy casada, porque el insulto de él era, a ver si viene algún machito a defenderte, que te vienen a visitar bastante poco, y yo dice cuánto, yo en un momento digo que no necesita ningún machito, que yo vivo sola con mis hijos, y al descubrir eso, él empieza a gritarle a mis hijos que, bueno, nada, que si los hijos saben que yo soy una puta, la que les encanta que le tiren la leche y que son unos bastardos. Una cantidad de insultos que la policía, en las dos ocasiones que interviene, intenta frenar y pedirle que se meta dentro de la casa. Esto no sucede, con lo cual terminan solicitándome que vaya a la comisaría a hacer la denuncia. Cuando llego a la comisaría a hacer la denuncia no quiere ser tomada como una denuncia de violencia de género. Con lo cual empieza, claramente, por como vos decís, y por nada el trayecto que tengo en mi vida como militante de los derechos de las mujeres, empieza una discusión muy acalorada en la comisaría con respecto a lo que corresponde, a la ley que me ampara, a por qué es una denuncia por violencia de género y no un problema entre vecinos, digo, porque los insultos fueron misóginos, las amenazas y todo tuvieron que ver con mi vida sexual, con mi vida de madre sola, con que en un momento me gritaba, seguramente soy de las del pañuelito verde, abortera de mierda, defensora de putas, porque él sabe que yo trabajo con las compañeras que están en la calle, en la esquina de mi casa. Bueno, la comisaría no quieren tomar la denuncia como denuncia, como violencia de género, tampoco quieren colocar, como yo demando, ciertas cuestiones que a mí me amparaban para que la causa pasara a una fiscalía de género y no a una fiscalía común. Termino en un momento firmando eso porque ya claramente no iba a lograr nada más, ya había discutido con el oficial de turno, ya había venido un inspector, o sea, absolutamente nadie accedía a eso. No, nadie te tomaba la denuncia, Mariel, y eso había ocurrido no, en un... Me tomaban la denuncia, pero como una denuncia por una contravención. Claro, entre vecinos. Y, a pesar de que había sido en un espacio compartido, digo, y que vos estabas demostrando tácitamente que era una cuestión de género. Y los policías además daban fe porque estaban ahí, que los que participaron, que los insultos, absolutamente todos los insultos, tenían que ver con mi condición de mujer sola. Y en todo caso libre, si se quiere, y en todo caso con una postura militante, o sea, digo, en eso se amparó todo el tiempo, con lo cual claramente podía estar tipificado dentro de la ley 26.485. Bueno, finalmente termino firmando la contravención para irme de la comisaría, porque ya era algo que me iba a resolver ahí, o sea, que claramente iba a tener que terminar en una discusión en el Ministerio Público Fiscal, y cuando estoy saliendo de la comisaría, yo en ese momento le digo, eso va a terminar peor, porque ustedes no quieren entender que esto es una cuestión de violencia de género. Cuando estoy saliendo de la comisaría, mis vecinos me informan que el señor estaba esperándome con un cuchillo que le logra sacar un vecino y un custodio policial que yo logro que pongan porque, según el oficial, yo estaba muy nerviosa y no quería entender que era seguro volver a mi casa. Porque también está esta presunción, ¿no?, de la mujer que está loca y que por eso grita. Y la otra presunción que hicieron constantemente y que todavía tengo que aclarar es que yo no tengo un vínculo con esta persona, porque además todo el tiempo la presunción es que él, de alguna manera, o yo le di expectativas, o yo tuve un vínculo afectivo, sexoafectivo, o de algún modo con esta persona, y que por eso esta persona está de esta manera conmigo. Con lo cual, constantemente he tenido que explicar que no, que nada, ¿qué es esto? ¿Qué es violencia? ¿Qué es odio de género? Nada más, o sea, ¿no? Te digo, Mariel, que soy re charlatán, pero estoy quedando boquiabierto, No, y empeora todavía la cosa, porque cuando llego al domicilio, y efectivamente el consigna policial, yo llego en el mismo momento en el que llega la patrulla del 911, con directamente ya no venía una patrulla común, sino que venía el oficial a cargo de lo que sería, digamos, la calle, ¿no? Estar a cargo de la calle. Llegan, había una cuchilla confiscada, una cuchilla de carnicero confiscada, llaman al fiscal de turno, porque era un sábado de la tarde, llaman al fiscal de turno, diciéndole, este señor está acá en la puerta, le sacamos la cuchilla, le está gritando la señora y a su pareja, porque en ese momento estaba mi pareja conmigo, y les está gritando, te van estos giles y te corto en pedacitos, y el fiscal determina que no es necesario llevárselo detenido. Buah. Los policías cortan el teléfono no entendiendo nada de la situación, o sea, es la primera vez que yo voy a hablar bien de la policía, porque en general tiendo a tener malas experiencias con la policía, y la policía empieza a decirme, esto pasa porque cuando pasaron a la Policía Federal, a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, nos sacaron absolutamente todas las posibilidades de accionar, es el fiscal que no está acá en el lugar el que decide, le estamos explicando la situación. Bueno, pasó más de 45 minutos en donde lo volvían a llamar y le decían, el señor no deja de amenazarla, que nosotros nos vamos y que la va a cortar en pedacitos. Bueno, quédense tranquilos que queda un custodio policial. A lo cual yo llamo sacadísima al Ministerio Público Fiscal para que me tomen la denuncia y para decir, mira, la custodia policial afuera, en la puerta de mi casa, al lado de afuera, no sirve para nada, porque el tipo está a una puerta de mi casa y a una medianera de 1.20, o sea, salte y lo tengo adentro. La policía vuelve a llamar y explicar esto, y el fiscal Arnaudo insiste en que simplemente se le abre un acta por una contravención. Quedo con dos custodios policiales en la puerta de adentro de mi domicilio, que para que suceda eso tiene que ser algo muy grave, porque en general los custodios siempre están en el espacio público, digamos, en la vereda. Durante toda la noche se la pasa amenazándome a mí, a los policías, o sea, digo, se rebeló contra la autoridad. Absolutamente todas las contravenciones que se te ocurran para poder llevárselo detenido no sirvieron para que se lo lleven detenido. Dejo a mis hijos en otro lugar, porque no se podía dormir en la casa, a mis hijos, mis vecinos también, quedan en otro lugar, todos los nenes chiquitos del PH desparramados en distintas casas porque es imposible con el tipo gritando y con esa situación recontraviolenta. El lunes me dirijo a la fiscalía del doctor Arnaudo, la prosecretaria de la fiscalía dice que conmigo no tengo nada que hablar, no tiene nada que hablar, que no tiene ninguna explicación que darme, que me busque un abogado, con lo cual empiezo a mover cielo y tierra para que esto pase a otra fiscalía, que se me tome declaración en la unidad de género y que pase otra fiscalía. Y a partir de ahí empieza toda una cantidad de situaciones, de falta de explicaciones. Digo, la fiscalía que tomó el caso lo tomó automáticamente, rápidamente me tomaron declaración, rápidamente la jueza se expide, pero se expide con lo único que se puede expedir, según lo que me dicen varias compañeras y compañeros con los que hablé de la justicia, que es con un impedimento de contacto, cosa bastante complicada porque vivimos puerta de por medio. La OBD, que es la Oficina de Violencia de Género, no puede actuar, dice que no puede actuar porque la ley contempla violencia de género está regulada dentro de algunas cuestiones como violencia doméstica, violencia mediática, violencia laboral, pero como en este caso no hay un vínculo, no hay lugar en donde poder meter mi caso. Entonces la OBD no puede ni pedir una perimetral porque él vive al lado de mi casa, ni pedir una exclusión del hogar porque no tenemos vinculación. Entonces me dejan viviendo atento con una consigna policial que luego es reemplazada por un botón antipánico. Botón antipánico que a los 4 días saliendo de mi casa se activa solo. Cuando se activa yo intento desactivarlo con todo el protocolo que tengo y descubro que el botón no funcionaba. Me dirijo a las 11 de la noche a la central de alarmas y descubro con nada de sorpresa que no es la primera queja, que la mayoría de los botones no funcionan, se cuelgan, se tildan, se traban, Y me agarra otro ataque de pánico diciendo qué pasa si lo hubiera tenido que tocar de verdad. O sea, qué pasa si yo hubiera tenido que accionar el botón, no se hubiera accionado solo. El policía que estaba en ese momento dándome el botón antipánico se ríe y me dice, tenés razón, es ilógico, pero le pasa a todas las mujeres. Y las policías mujeres me dicen, vienen todo el tiempo mujeres a reemplazar el botón. Nos dieron todos botones que no sirven para nada. La verdad, Mariel, la verdad es que te veo que estás quedando acorralada y no te queda más remedio que hablar de la policía, que son los que parecen estar actuando más o menos como correspondería frente a lo que... Bueno, ayer, es que no me queda otra, porque ayer tengo que accionar el botón antipánico, porque él empieza a insultar y yo noto el nivel de borrachera, con lo cual visualizo que en cualquier momento sale el pasillo, ya no podía pasar de la puerta de calle, acciono el botón antipánico, viene la policía y la policía con el escrito, que es el impedimento de contacto, le indica a este señor que tiene que meterse en su departamento y dejar de hablar de mí porque una jueza así lo indica y que si él no deja de hacerlo va a ser llevado detenido por desobediencia. Y el señor se retira del domicilio caminando sin que la policía pueda hacer nada. Llega el móvil que supervisa la calle, que, oh casualidad, es el mismo oficial Cardoso que había intervenido en lo de el cuchillo, me mira y me dice, te lo dije, la justicia no te va a ayudar. Lo espera a este señor a que vuelva de la vuelta que fue a dar, le reitera el pedido de la jueza de que no se refiere a mí, me insulta durante media hora a mí y a los policías sin parar, lo tengo grabado, compartí una parte de la grabación en donde justamente las acusaciones que hace de mí es, a ella no la quiere nadie en el barrio porque es una defensora de putas, con lo cual ella debe ser una puta. Bueno, todos esos insultos que constantemente repite. Llaman a la fiscalía nuevamente a decir, mirá, tengo acá el dictamen de la jueza, me lo tendría que llevar detenido por desobediencia porque no deja de insultar a la chica lo tiene grabado, y la fiscal de turno determina que simplemente le labren un acta por una contravención, digo, desoyendo el pedido de la jueza, ¿no es cierto? Digo, la jueza dice en su escrito que si él no cesa con los actos de hostigamiento en mi persona, va a ser tomado como desobediencia y por lo tanto, ¿no?, detenido. Y además, agrediendo verbalmente a los policías no, presentes. Más allá, o sea, digo, imagínate que si además de insultar a los policías, insultar a mí, es un tipo al que no le importa absolutamente nada, ¿no? El oficial le explica esto a la fiscal de turno, que determina, bueno, le dice, está en una crisis nerviosa la señora, no quiere entrar a su domicilio porque esto va a ser peor, y ya le pasó esto hace 2 semanas, por eso terminó con esta secuencia, y la fiscal determina, bueno, en todo caso llévela a la comisaría de la mujer. O sea, quien termina yéndose a la comisaría soy yo, que soy la víctima, no el victimario. Pero claro, además, desde que ya te habían puesto una guardia, digamos, por tu seguridad en la puerta de tu casa, ya estabas siendo revictimizada, Mariel, nos parece, ¿no? No, eso está clarísimo porque además, bueno, todas las consecuencias que después podemos hablar, si querés, psicológicas en mis hijos por toda esta secuencia. Pero lo más gracioso, digo, dentro de la ironía, que claramente todas estas personas de la justicia van a tener que dar explicaciones porque yo no pienso quedarme callada, porque esto tiene que ver con incumplimiento de funcionario público o de funcionaria pública en cada una de las personas que ha actuado. Labra un oficio por lo sucedido ayer bajo la carátula de hostigamiento y no de desobediencia, como hubiera correspondido, porque ya hay un dictamen de una jueza. De la jueza, o sea, Luisa María Escrich. Exactamente. Obviamente que ayer terminé acompañada por una custodia policial yendo a mi casa a buscar un bolso con ropa para irme porque no sabíamos el estado en el que iba a volver, porque además 45 minutos después de que sucede esto encuentran a un NN en la calle desmayado, el SAME se lo lleva y resulta que el NN era él, o sea, los niveles de alcohol que debía tener encima. Y los policías me dicen, resguardando tu integridad, más allá de que haya una custodia policial en la puerta de tu casa, lo mejor es que te vayas porque no sabes en qué estado vuelve. Así que entré casi como una delincuente, le di de comer a mi perra, agarré un bolso con la ropa para hoy y me vine a un lugar en donde estoy parando. Que dentro de todo eso, además, yo justamente ese día había decidido, por la salud mental de mis hijos, que nos mudemos provisoriamente, siendo yo propietaria y la madre de la inquilina, que es quien le da hogar a él, digamos, tener que mudarme porque la situación que están viviendo mis hijos frente a esto es mi hija con ataques de pánico, con terrores nocturnos, mi hijo con brotes de violencia y de ira en donde todo el tiempo quiere agarrarlo en la calle, tiene 11 años, claramente no puede enfrentarse a esa persona. No fueron escuchados como yo pedí, como víctimas también, sino que simplemente fueron tomados como testigos del primer hecho, el del 4 de enero, con lo cual yo lo que termino averiguando hoy es que no me queda otra que iniciar una causa civil, que eso es un montón de dinero también, porque digo, iniciar una causa civil con un abogado o abogado oficio es tratar de conseguir un turno eterno y yo quiero volver a mi casa lo antes posible, o sea que es salir a buscar plata prestada para iniciar una causa civil contra el dueño del departamento y la inquilina por no haber puesto un freno a tiempo, por las consecuencias que tiene en la salud mental de todos nosotros, porque si bien yo, como hablábamos hoy con la psicóloga de la OBD, estoy empoderada, conozco mis derechos y los puedo hacer valer, claramente mi salud mental pende de un hilo cuando todo el tiempo estás barajando que o tu hija antes de entrar se esconde 25 metros atrás de la puerta hasta que yo revise que el pasillo está vacío para poder entrar, o no duerme, con lo cual yo tampoco duermo. Digo, claramente la situación es insostenible. Y además algo que me pasa, que no lo puedo evitar, que es la sensación de impotencia de decir, yo tengo las herramientas que un montón de mujeres no tienen y no me están sirviendo para nada. Con lo cual debe haber cientos de mujeres, y de hecho las hay porque desde que expuse mi caso me escribieron un montón, que terminan decidiendo o no hacer nada, o irse y perder lo que tenían. Digo, terminan decidiendo que lo mejor es perder porque no soportan más la situación psicológica que se te genera en la cabeza por todo esto, ¿no? Y además, Mariel, porque no es solamente el violento, es la justicia, es el Estado. Claro, tal cual. Y además, que no da respuesta. Es lo que te iba a decir, además tener que enfrentar estos sistemas, estos estratos, esta cosa anquilosada en la justicia que parece, bueno, no querer desperezarse. También estás mostrando, Mariela, la pasada, que hay un hueco en lo que dice la ley de protección integral para prevenir la violencia contra las mujeres. Sí, eso, ¿no? Para mí fue realmente, creo que fue lo que más me dejó en un estado de pánico, de nada, de no entender, ¿no? O sea, yo capacito, doy charlas, trabajo un montón y de golpe me di cuenta que que hay un hueco legal que por ahí hasta ahora, porque yo empecé a escuchar un montón de secuencias parecidas, o sea, no soy la única evidentemente que lo vivió, pero frente al hueco legal y a la no respuesta de ningún organismo del Estado, lo que me cuentan las mujeres es que terminan abandonando los lugares, o sea, terminan abandonando las casas, cosa que yo claramente no voy a hacer por dos razones. Primero, porque soy propietaria, y me costó un montón mi casa, pero un montonazo. Y segundo, porque no corresponde. Porque tal cual. Porque hay una ley que dice, primero, antes que tipificar los tipos de delito, dice en su primer párrafo que toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Y claramente, con un tipo al lado que dice ser femicida, que acusa a las mujeres de ser putas de mierda, que a mí me acusa por mi militancia, por mi estilo de vida, etcétera, y que todo el tiempo está gritándolo, no es una vida libre de violencia de género, ni para mí, ni para mis hijos e hija, porque sobre todo para mi hijo varón, que está escuchando constantemente como un macho misógino intenta de alguna manera amedrentarme o intenta aleccionarme para que yo me calle la boca y la corte con todo este tema, ¿no? Bajo amenaza. Bajo amenaza. Nuevamente te ha demostrado que estás corriendo un riesgo muy serio por el accionar y el hablar, el estar prometiéndote lo que te promete de este vecino, una persona que lo ha hecho frente a la policía, que está súper demostrado. Mariel, es totalmente lógico que te hayas quedado atónita también al descubrir que la 26.485 no está preparada para una situación como la que vivís vos y como la que nos contás están viviendo tantas otras mujeres. 4 meses después de que empezó esta agresión, todavía no tenés una solución, estás hablando de tener que dejar tu casa. Las agresiones siempre fueron generales. El 4 de enero es cuando finalmente él decide ir con todo contra mí, o sea que en realidad hace un mes que estoy inmersa en esta locura, o sea, no son 4 meses, o sea, son 4 meses de pedirle al dueño que tome medidas por la cantidad de insultos que son proferidos a otra persona, o sea, no me los grita a mí directamente, sí en el momento en el que descubrió que soy yo quien pidió que le pongan un freno a él. A partir de ese momento, ponele, hará un mes atrás, es donde empieza a dirigirse a mí como una puta de mierda, que no lo voy a dirigir su vida, pero realmente las amenazas directas fueron el 4 de enero y a partir de ahí no han parado ni con este papel que también, ¿no? Es importante que digamos que si bien se supone es un amparo judicial, es un amparo que a la policía no le permite ejecutar absolutamente nada, porque, digo, que la jueza diga cese inmediato de contacto y de hostigamiento, queda en palabras, ¿entendés? Porque la policía lo que puede hacer con ese papel es decirle tenés una notificación que dice que no podés dirigirte a ella, que no podés hablarle, qué sé yo, y el tipo dice, a mí no me importa nada, y la policía no puede accionar. Qué barra, ¿entendés? O sea, qué es un papel que, digo, que la jueza expide para de alguna manera tomar una medida de protección, entre comillas, contra mí, con el botón antipánico, pero que claramente en la práctica, que es lo que intento hacerle entender a la Fiscalía Penal, en la práctica es un papel que si no le dan una herramienta a la policía para que la policía pueda accionar, solamente es un papel. Entonces, si la policía, frente a ese papel, tiene que igual consultar con un fiscal de turno si corresponde o no corresponde la detención, entonces es un papel que no sirve para nada. No parece la policía que conocemos tampoco, Mariel, la verdad. No, la verdad que es rarísimo, y lo que me dicen ellos es que en las situaciones de violencia de género que se han encontrado en el barrio, es la primera vez que ven esto, me decían. O sea, no podían creer ni siquiera, me dicen, en general, cuando intervenimos nosotros, automáticamente por miedo a una causa, el violento se va. No significa que después no vuelva, me dice, a veces volvemos a los 10 minutos. Pero en este caso, el violento no cesa con las amenazas o con el hostigamiento, con la policía enfrente, y además redobla la apuesta insultando a la policía, y aún así no tienen permitido llevárselo detenido, que de última, digo, es una contravención que también está en el Código Civil de la Ciudad de Buenos claro. Aires, que es resistencia a la autoridad. Tal cual, Mariel, tal cual. Bueno, o sea, por todas las contravenciones que tenemos, no hay... Ni siquiera por eso. No hay lugar para llevárselo. O sea, la que te queda es o vivir con el violento, que la fiscalía me dice, bueno, quédate y apretá el botón las veces que quieras, a lo cual le contesto, mirá, mi salud mental vale mucho más que todo esto, me voy a ir de acá. O sea, sí. No hay chance. O sea, ya resistí todo lo que podía resistir en territorio, tengo que sacar a mis hijos de ese lugar urgente. Claro, tal cual. Ya te convertiste en una víctima desde el primer día o desde el 4 de enero, como decís vos, como marcás bien, donde hubo también un quiebre. Mariel, la verdad es que, bueno, tenés nuestra solidaridad con vos, pero sabemos que Esto va a ser todavía mucho por delante para recorrer y nos quedamos pensando que vos sos una mujer formada, con capacidades, con acceso, que está peleando por tener acceso definitivo a que el accionar de la justicia te devuelva la tranquilidad y nos quedamos pensando, digo, en la necesidad de esta declaración de emergencia contra la violencia contra las mujeres, porque en la Argentina ya en pocos días de lo que va de este año tenemos una cantidad de víctimas impresionante y no sabemos, no podemos explicar cómo el caso. No, es que sí lo podemos puso... explicar, porque si vos escuchás mi caso, para mí ahora es tan evidente cómo explicar la cantidad de víctimas, es tan evidente, porque digo, llega tan tarde la justicia a esa mujer que pidió ayuda, que la verdad que sigamos haciendo campañas en donde nos digan, denunciá, es casi como un chiste. Una tomada porque de la declaración pelo. De emergencia, la declaración de emergencia sin una política pública que realmente acompañe a las mujeres, no tiene sentido. Yo ayer estuve 45 minutos en la comisaría de género y había 5 mujeres en total haciendo denuncias por violencia de género. Entonces, multipliquemos esto por la cantidad de comisarías de género que hay en la Ciudad de Buenos Aires, más las de Gran Buenos Aires, más las de cada una de las provincias, y nos vamos a dar cuenta que si la solución que te dan es tomarte una denuncia y mandarte de vuelta a tu casa o decirte si tenés un lugar para ir, es una locura. Y uno entra a la Oficina de Violencia de Género de Ciudad de Buenos Aires y poco menos cuando estás yendo a la oficina te avisan que te estés mentalizada que de mínima hay 3 horas de espera. O sea, imagina la cantidad de mujeres que hay ahí adentro. Si la emergencia nacional, si no está acompañada de medidas reales, concretas, que tienen que ver con patrocinio jurídico gratuito para todas las mujeres, real, no solo 3 o 4 lugares en donde andás a sacar un número que te atienda, gente capacitada en género, porque si vos caes en una comisaría y te lo toman como una contravención porque no sabe la ley, porque me confiesa el oficial de turno que él hace 6 meses que está y que no tiene idea de la ley que le estoy mencionando. Entonces, la emergencia de género sola no va a servir de nada si no está acompañada de todas estas cuestiones que tienen que ver con que no son las mujeres las que tienen que saber sus derechos, nada más. No somos nosotras las responsables de capacitar a todas las mujeres cercanas a nosotras en las leyes. Quienes están en el Estado cumpliendo un rol tienen que conocer esas leyes y hacerlas valer y hacerlas cumplir, porque si no, no sirven de nada, son un papel nada más. Mariel, te agradecemos este rato. La verdad es que nos quedamos sin tiempo para hablar de una temática que nos tiene preocupadísimes y que atraviesa a toda la sociedad argentina con 33 femicidios en 28 días en lo que fue de enero. La verdad es que es muy difícil que alguien no pueda entender la gravedad de la situación. Te agradecemos y te reitero nuestra solidaridad. Es lo mínimo que se me ocurre decirte y esperamos que la solución aparezca muy pronto, porque entendemos que se te está tornando imposible de vivir tranquila en una situación que vivís. No, les agradezco a ustedes dar la difusión y nada, y que las mujeres que estén pasando por esto busquen redes, siempre hay redes de apoyo, pero que no sigamos escapando. Se tienen que cortar y está en nuestras manos, lamentablemente, porque el Estado solo no lo va a hacer. Gracias otra vez, Mariel. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Es Mariel Rossiano, es una grosa, ¿viste? Y tiene acceso, tiene formación y puede pelearla. Ahora bien, imagínate a una mujer pobre, a una mujer que no tiene acceso y que le toca sufrir lo que está atravesando Mariel. Dentro de un ratito volvemos para terminar con la siesta que no fue y hacer entrega de las 2 entradas para la fiesta por el agua de Chacra Race. Hasta dentro de un ratito.